Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al final a todo el ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Nadie cobra conciencia separadamente de los demás. La conciencia se constituye como conciencia del mundo. Si cada conciencia tuviera su mundo, las conciencias se ubicarían en mundos diferentes y separados, cual incomunicables. Las conciencias no se encuentran en el vacío de sí mismas, porque la conciencia es siempre radicalmente conciencia del mundo. Su lugar de encuentro necesario es el mundo, que si no fuera originariamente común, no permitiría la comunicación. Tomo estas palabras de inicio del libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, para pensarnos de forma colectiva, pero pensarnos también en este contexto, en este lugar en el que vivimos. El 4 de abril ocurría algo que a nosotros nos marcaba, un 4 de abril del 2012, que fue esos minutos del tornado, de ese viento feroz que nos lastimó. Ese 4 de abril que nos marcó, nos dolió, y esto persiste. Pero principalmente nos mostró la vulnerabilidad de un Estado que no está preparado para este tipo de catástrofes. Podría también nombrar las inundaciones, que también las caminamos juntos con compañeros de esta radio. Estuvimos días enteros sin luz. Veíamos en las calles peleas por el agua, por un poco de comida, por las chapas que estaban distribuidas por todas las calles. Pero también veíamos la solidaridad de los vecinos, para tener, por ejemplo, eso mínimo e indispensable, ese insumo que es indispensable, el agua. Claro, hay algo que algunos intentan olvidar, o por lo menos los disfrazan un poco, que es que el Estado, siempre presente, tardó en llegar. No había insumos básicos o mínima organización, ni siquiera estoy hablando de insumos, o mínima organización. Días después, y después vamos a escuchar un testimonio, con recursos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, llegaron algunos insumos. Estoy hablando de alimentos no perecederos, chapas, agua, leche en el caso de los niños. Y aparecían los primeros elementos organizativos. Muchos en los barrios, aquellos que estén escuchando, o bien los que estaban acá en Moreno Centro, recordarán cómo se repartían esos pocos elementos, quiénes eran los que los repartían, quiénes estaban organizados en el barrio. Recuerdo también, y esto haciendo un poco de memoria hoy a la mañana, las palabras de algunos dirigentes del oficialismo, diciendo, por supuesto, fuera del micrófono, que la situación los había sobrepasado, que no sabían por qué no llegaba la ayuda, entre otras cosas que no se podían ocultar, que tampoco se podían negar con otro discurso, porque la gente lo demandaba, porque había una urgencia que requería respuestas rápidas. O por lo menos alguien que camine por el barrio, alguien que se haga presente.

Desde algunas organizaciones lo vienen advirtiendo hace tiempo. Nosotros hablamos frecuentemente con Jorge Rulli del Grupo de Reflexión Rural. Los incendios, los desmontes, las represas, los grandes proyectos inmobiliarios, la falta de previsibilidad de parte de los estados, tendrán consecuencias a corto plazo, porque los negociados para pocos siempre, siempre afectan al pueblo trabajador. Y depende solo de la organización comunitaria y solidaria la manera en la que podemos llegar a enfrentarlo. Denunciando a través de estos micrófonos y de la forma en la cual podemos, que con más golpe a la naturaleza, nos siguen condenando a futuros de desastre. Y nosotros como medio de comunicación, en ese momento y después con la reflexión, como parte de un medio de comunicación que intenta ser comunitario, aprendimos que el registro de este tipo de hechos nos sirve para mirarnos, para construir memoria histórica, para saber que somos parte de esta realidad y que el compromiso en modificarlo no queda solo en el micrófono, sino también en la acción diaria, que a veces es silenciosa. Es reflejo, reflexión y apertura de posibilidades concretas. La inmediatez de la experiencia, esa inmediatez que vivimos y que vivimos todos los días, mediada por la objetivación, se hace lúcida cuando la vemos en la distancia. Y entonces también se hace crítica. Y nos permite pensar en nuevos proyectos. Nuevos proyectos existenciales. En este caso, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo en Recorte Informativo, que tienen que ver con el lugar en el que vivimos y cómo queremos vivir en este entorno, en relación con la naturaleza. Esto es Recorte Informativo. Queríamos recordar un aniversario más de eso que vivimos todos los morenenses, pero también quienes somos parte de Zona Oeste, porque no solo afectó a nuestro distrito, pero no alejados nuevamente, repito, del contexto, de la memoria, de lo que nos dejó y de cómo nos tenemos que preparar para futuros desastres naturales, porque no va a ser ni el primero ni el último. Deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera. Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María.

se ha instalado a través de la comunidad Facebook, ubicando los colores de Mauricio Macri y generando alguna instancia de cercanía con María Eugenia Vidal, que es la candidata del PRO hasta aquí aparentemente en la provincia de Buenos Aires. Solo eso, Jaime Morado, que es un hombre a quien no tengo el gusto de conocer, estaría también ubicándose allí en el PRO. Pero claro, el que corre con el tiempo, y el tiempo no siempre determina que sea el candidato. Lo que determina o un candidato u otro es la encuesta, el nivel de imagen, lo positivo, lo negativo, la instalación y demás. No es por coherencia hoy la historia, sino es por valoración de lo que importa en el momento de jugar una elección. Si es por tiempo, claro está, hace 10 años, y lo señala Coppola, yo pertenezco al proyecto de Mauricio Macri, que quiere ser presidente sin partido. No es todo un dato también de la realidad. Sin estructura, Macri está seguro que puede ser presidente. Y en el orden local, te diría que Coppola ha desplegado en los últimos 2 años, 3 años, una política de instalación. Él, cuando deja el Consejo Deliberante, cuando termina su mandato, no renueva, se va a Vicente López, y comienza a hacer una campaña territorial en el sentido de pintada de paredes, afiches. Ocupa el espacio que deja Aníbal Acef cuando se aleja del PRO, y entonces él siente que es el momento, por lo menos para levantar la cabeza y decir, yo soy el candidato de Mauricio Macri en el distrito. Es la primera vez que lo señala. Antes había sostenido que iba a hacer todo lo que el proyecto le demande. Hoy, además del proyecto, dice, yo soy el candidato a intendente. Concejal del PRO actualmente, la conformó hace poco tiempo el unibloque del PRO en el Consejo Deliberante de Moreno, con fuertes vínculos con Jorge Macri, como dijiste vos. Y vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que fue realizada el día jueves. Coppola, los anuncios, y también habla de las mentiras. Mucho que promete hacer, esperemos que se cumpla. El intendente prometió ayer que este año iba a haber 1.500 millones de pesos en obras para Moreno. Eso fue el número que él dio, con obras que venían de diferentes programas de la Nación. Ojalá esto se cumpla, ojalá que Moreno tenga todas estas obras que son tan necesarias en este distrito. Pero la realidad es que me parece que si uno analiza, y todavía no lo pude hacer, porque la realidad es que ayer recién me dieron el CD, lo que se dice y lo que se hace, y el copy-paste, como yo siempre le paso, va a pasar que haya muchas cosas que se prometieron hace mucho tiempo. Más el tiempo, concejal, es decir, 8 meses, 10 meses. Una obra, recién se pueden licitar. Sí. Yo escuchaba ayer que se hablaban de 2 casas para mujeres con violencia de género, que sí, es un tema muy importante en el distrito de Moreno y en todos los lugares. Nosotros aprobamos hace 4 o 5 meses una de las casas que va a estar en Jardines, sí, donde ponían un plazo. ¿Sí? Donde ponía el plazo. Y mi primera preocupación era si ese plazo no se cumplía, la plata no iba a venir. Me gustaría ver si ese plazo se cumple. Ojalá, que estamos a 15, 20 días. Está en los cimientos. Ayer pasé por la casa, porque estaba dentro del predio del centro. Cuando vos decís que vas a hacer una casa nueva, completa, jamás podés poner un plazo de 6 meses. Uh-huh. Todos sabemos lo que lleva una licitación, un proceso. Pero más allá de eso, ojalá que estas promesas de tanta plata que va a venir al distrito y tantas obras que van a hacer, que son tan necesarias, y que si uno lo quiere ver, me parece entonces que guardaron la plata de los últimos 4 años para invertirla el año de campaña, al menos se cumpla. Pero también muchos elementos, como bien vos lo decías, de herramientas modernas. La única herramienta moderna que se está usando es el fideicomiso. Uh-huh. Digo, lo demás viene de antemano, bueno, y nunca tierra, funcionó. El Banco de Tierra estuvo hace un montón de tiempo, lo tenía Liduar. Sí. El Banco de Tierra, hay más de 16.000 familias anotadas a ver cuándo le entregan el terreno. Hablamos de que tenemos 20 millones de pesos en tierra, 25 millones de pesos en tierra, y yo escucho miles de vecinos que están necesitando una tierra y no la pueden conseguir. Uh-huh. Digo, tuvimos que trabajar un montón para poder conseguir a los del Plan Procrear conseguirle una tierra. Uh-huh. Entonces, digo, si hay 25 millones de pesos en tierra, ¿y por qué hay 16.000, 18.000 vecinos todos anotados todavía para que se le entregue esa tierra? Bueno, allí lo escuchábamos a Leonardo Coppola explicando, bueno, también algunos temas que tienen que ver con el trabajo en el ámbito legislativo y con el control que tiene que hacer el legislativo de las tareas del ejecutivo. Bueno, esto muchas veces no se cumple, no llega la información, pero no son datos menores los que daba recién Coppola en el audio que escuchábamos. Sí, él responde a lo que Hues estableció como criterio político de gobierno de este año 2015. Es la apertura del periodo de sesiones que va a dejar mucha tela para cortar en lo que es la política de cabotaje. Bien vernáculo esto. Entonces, Coppola hace mención a lo que nosotros trabajamos la semana pasada con la licenciada Sberlich, que es secretaria de Acción Social, respecto a las dos posibilidades. Una cierta, concreta, que se está construyendo allí en el barrio Jardines 1, y son hogares para mujeres que son víctimas de violencia de género, y ponía en duda Coppola el plazo de ejecución. Los plazos aparecen siempre en los carteles de obra. Eso no significa que se cumpla, porque además tiene que ver con la empresa, tiene que ver con los pagos, los desembolsos. No necesariamente responde a una mala gestión, puede ser desembolsos de gobierno nacional que no llegan en tiempo y forma. Lo que se llama por ahí burocracia, ¿no? Burocracia administrativa. Observaba esto Coppola y por ahí el argumento de él tiene que ver con otras obras. Una emblemática que es la calle La Madrid, financiada con recursos de la provincia de Buenos Aires, que nunca se terminó. Y hubo una empresa ahí, y la empresa se fue. Entonces él objeta esto de los tiempos y los plazos, y que el parque industrial o los parques industriales son herramientas que son buenas, pero si se ataca al empresario, se expropia una tierra, dice en algún pasaje de la nota Coppola, de esa manera no vamos a lograr que vengan. Claro está, hacía referencia a la calle Nemesio Álvarez, que una parte es propiedad de Prieto y que por ese proyecto de expropiación votado en el Consejo Deliberante, en algún momento Nemesio Álvarez tendrá salida directa hacia Colectora Gaona. Pero toma también ese elemento Coppola para decir cómo van a venir los empresarios si las reglas no son claras. Y si de empresario estamos hablando, hay una empresa que es la más importante, la central y la que genera algún tipo de atención, no solamente en la clase política, sino en la gente, y es La Perlita. Sí, otro. A ver, hay varios ejemplos en relación a lo que decías vos del plazo de obra. Uno, la maternidad de Trujuy. Desde el 2009 se anunciaba que en pocos meses iba a estar terminada y esto finalmente ocurrió el año pasado. Y también las salitas de Cuartel Quinto, que ahora están finalizadas en un barrio y que marcan también cuál es la dificultad que hay a la hora de establecer plazos concretos de ejecución de obra por esto de la burocracia que decías vos. Y otro de los ejemplos que nombra Coppola en relación a las empresas y cómo las empresas van a confiar en Moreno si no se le garantiza que se cumplan las leyes, que es un discurso que no solo se escucha en Moreno, sino que es repetido en varias oportunidades por economistas, empresarios y también funcionarios públicos, habló de Valente, que es una empresa que está en Rodríguez, pero que funcionó mucho tiempo aquí en Moreno. Sí, claro, se fue Valente. Valente estaba ahí en Colectora Gaona y Ruta 23, en donde hoy hay un puesto de hamburguesas, ¿no? Donde está la parada de colectivo muy cerca del puesto de gendarmería, para ubicarlos. Allí funcionó Valente hasta que un día se fue. Hoy Valente fue absorbida por Bimbo. Y tiene su instalación y su planta en General Rodríguez. Efectivamente, hay una política hacia atrás que fue expulsiva para las empresas. Hasta puede decirse que General Rodríguez tiene Sanela y otras empresas importantes, creo que está Yamaha también, en General Rodríguez, y no está en Moreno. Bueno, hay que ver el tema de parques industriales, qué demanda eso y qué genera. Si son parques industriales, para mí de logística, y no son muchos los puestos de trabajo, si son empresas importantes que se pueden radicar aquí, se está vendiendo la tierra, con la venta de la tierra se financia la segunda parte de infraestructura. Hay anuncios y hay hechos concretos, es decir, lo del parque industrial ya no es público, lo dijimos desde el comienzo, esta fisonomía tan particular que arriba, en el medio y abajo, estoy hablando del gobierno nacional, provincial y municipal, dicen y hablan de lo público asociándose a lo privado. Es común. Es una formación ya que tiene la estructuración política en los tres niveles, pero es un hecho que el parque industrial público se vendió en parte a lo privado y con eso el intendente puede decir avanzamos hacia los parques industriales después de 20 años. Hoy puede decir allí está la propuesta. Pasaron 20 años, pero puede decir esto. Y también puede decir Wes que está enfrentando a la Perlita, ¿sí?, al monopolio de transporte, cuando ha sido el propio gobierno de Wes quien constituyó ese monopolio de transporte. Ahora, hoy puede decir esto. Y puede decir vamos a la municipalización cuando no hay posibilidad alguna de que se llegue a eso porque el gobierno nacional negó los subsidios para que haya más servicios. Le va a dar plata, como decíamos la semana pasada, le va a dar plata para que compren 350 unidades con reservas y dinero para arreglar todas las calles. Yo lo creo improbable, inclusive por las corrientes nacionales de lo que es un movimiento hacia la derecha para no molestar tanto a los sectores conservadores empresariales. Bueno, de esto hablamos con Coppola porque la versión y el rumor que se instala desde la propia política, y nosotros acá lo reproducimos porque tenemos la intención de saber qué nivel de rigurosidad tiene esa versión, no se presentaría ninguna empresa el 15M. Algo que tampoco lo negó el intendente cuando fue consultado por Fernando Chua. Así es. O sea, no son solo rumores, digamos, porque si desde el oficialismo hay una expresión de las características que dio el intendente, en donde, bueno, dobló la apuesta, él dice, nosotros tomaremos acciones y es así, evidentemente no son solo rumores. Lo escuchamos a Coppola sobre la presentación de La Perlita, la empresa monopólica de transporte. Seguimos haciendo que el Estado se haga, absorba un montón de empleo que después no va a poder sostener. ¿De dónde sale la plata? Vos mismo lo dijiste. Para pagar a los empleados, para tener los colectivos, para todo. Exactamente, ¿de dónde sale la plata? Vos mismo lo dijiste. Cuando quisimos ampliar la cantidad de recorrido, el gobierno nacional, que es del mismo color político, que se llama gobierno nacional y popular, no quiso dar plata para que los vecinos de Moreno tengan nuevos recorridos. Voy a hacer una aclaración que me parece necesaria. Cuando digo que el gobierno nacional no quiso, esta información me la dio un funcionario del propio gobierno del intendente Hues. Sí. ¿No? Y creo que ustedes recibieron esa información. Se dijo en las comisiones, no es que información privada. Digo, por eso, se lo aclaro, no es una interpretación de mi parte, es información que brindaron autoridades de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo. Entonces, si este pliego, ¿sí?, que nosotros lo votamos en contra y que fuimos muy claros por qué lo votamos en contra, yo no defiendo a ninguna empresa, yo defiendo el servicio. Y cuando se habla, no al monopolio, resulta que después ponen todas las cláusulas del monopolio. ¿En qué quedamos? No, el pliego es para una empresa. Entonces, vos lo que tenés que hacer, en caso que no se presente nada, y yo lo dije en mi charla en la exposición, yo creo que no se va a presentar nadie, porque el canon y la plata talla el rasgo de lo ilegal en un pliego, a nuestro criterio, porque es una transferencia de fondo entre el nacional y el municipal. Sí. Si la empresa que es subsidiada tiene que pagarle al Estado municipal, entonces, ¿por qué no el Estado Nacional le transfiere directamente los fondos, sí, municipal? A nuestro criterio pasa eso. Y que no se va a presentar ninguna empresa. A mi criterio no se va a presentar. Ojalá se presente porque resolvemos el problema rápidamente. Sí. La realidad es que este pliego no piensa en servicio. Bueno, por eso y yo cuando pregunto decís, si no se presenta nadie. Bueno, si no se presenta, hay que rediscutir el pliego. Hay que ver por qué no se presentaron, cuáles son las cláusulas que impiden que las empresas se presenten y rediscutamos el pliego. Bueno, nosotros hicimos propuestas de sí, esto. Hasta acá, alguien se puede preguntar, ¿y si no se presenta se quedan sin transporte? No, quédense tranquilos porque hay una prórroga en vigencia, que es ilimitada. La realidad, no. Es ilimitada. No es así. La prórroga es hasta el nuevo pliego. Sí. El nuevo pliego ya está. Bueno, y entonces, por lo tanto, si queda libre, va a haber que discutir una prórroga. No corre la anterior. A mi criterio, no. Según criterio. Como está escrito, no. Bueno. Lo que pasa es que cada uno tiene su interpretación. No, usted sabe, pero, como concejal, que esto sucede. No, después interpretan como quieren. Porque si a vos te dice la redacción, sí, la te redacción, dice que la prórroga es hasta que haya una nueva empresa, claro, es una cosa. Sí. Si la prórroga te dice hasta que haya un nuevo pliego, el pliego ya está. ¿Sabe qué pasa, concejal? Si la redacción igual, hasta que haya un nuevo... El pliego está votado. Entonces, ¿en qué momento corre el tiempo hasta la adjudicación? Hay tiempo. Vuelvo a repetirte igual lo que dije anteriormente. Sí. Vamos a suponer que no esté redactado así, que haya que dar una nueva prórroga. Sí. ¿A quién le vamos a dar la prórroga? A la Perlita. Y la única empresa que puede prestar el servicio en este momento. El servicio hoy, claro. No hay otra alternativa. Por eso era la discusión. Cuando nosotros nos decían que había que ponerle tiempo, ¿para qué ponerle tiempo si la realidad es que va a haber que discutirla en 6 meses y si no había un nuevo pliego, que alguien se presente, iba a haber que dársela ahí? Hay que ser coherente con lo que uno dice. Y no es defender una empresa, es defender un elemento formal y que es la única manera que se puede prestar un servicio. Es una manera de defender la empresa. Se lo pregunté, ¿por qué defiende la empresa? Bueno, es un hombre del PRO. La diferencia de estas expresiones con otras es que las otras, más avanzadas y progresistas, dicen oponerse a la empresa, pero la están ayudando. Lo expresan los hombres del PRO. Los otros no. Parece que van en un sentido inverso, pero en definitiva nosotros hemos contado aquí, leyendo el pliego, que hay un artículo que consagra la figura del monopolio, sea la Perlita u otra empresa, pero el pliego habla del monopolio, convoca al monopolio, y será la Perlita. La cuestión esta que charlábamos con Coppola el día jueves es sobre la prórroga, que para mí es ilimitada. Dirán ellos que no es ilimitada como Coppola, y si llamamos a alguien ahora del oficialismo dirá que tampoco es ilimitada. Wes también dice que no es ilimitada. El punto es la interpretación. Porque el fin de la Perlita, con el contrato que se inicia en el 2004 y un probable contrato, decía efectivamente que se vuelve ilimitada hasta tanto se apruebe el pliego. Ya se aprobó el pliego. Y entonces se terminó el contrato con la Perlita. La Perlita está prestando servicios sin contrato. No, es hasta que se adjudique el servicio a otra empresa. Y si no se adjudica, seguirá la Perlita. Entonces, lo ilimitado tiene que ver con los momentos y cómo la redacción trabaja en ese aspecto, en esa línea, en ese nivel. Punto. El oficialismo dirá, con su criterio, que se le puso un límite. Y el oficialismo, la oposición dirá, bueno, que vuelva. ¿Vos te imaginás volviendo el tema de la Perlita o el transporte a una nueva prórroga? Es un bochorno. Porque hablaría muy mal del intendente y del Consejo Deliberante. Que se vuelva a discutir una prórroga. Por eso mismo está la declaración de emergencia. Para que no pase ese bochorno. Se declara emergencia porque no hay ninguna empresa que se presente. Se puede llamar licitación de nuevo. Si hay mecanismos para que no se llegue a esto, menos en un año electoral. Menos en un año electoral. Pero bueno, Contreras nos dijo que los rumores eran más o menos ciertos. El intendente Hues respondió ante una consulta periodística que si no se presenta, bueno, irá por la municipalización. Y ahora el concejal Coppola, candidato intendente del PRO, que ahora lo vamos a escuchar, dice que bueno, es probable que no se presente ninguna. No se presente. No se presente ninguna. Es decir, si tiene cuatro patas, una cola y dice miau, ¿qué es? La Perlita. Bien, excelente. Vamos a escuchar. Coppola y su candidatura a intendente. Yo estoy en el proyecto Mauricio Macri hace muchísimo tiempo. Sí. Estoy convencido con ese proyecto. Sí. Hace el 2004 que estoy en el mismo lugar. Y voy a seguir este proyecto. Si hay que discutir las pasos, yo soy candidato a intendente. Yo no tengo problema en competir con los espacios que sean necesarios y que apoyen el proyecto de Mauricio Macri. Si no hay paso, también es candidato a intendente. Y si no hay paso, también soy candidato a intendente. Bueno, yo soy candidato a intendente de este espacio. Ajá. Con todos aquellos partidos que quieren acompañar el proyecto de Mauricio Macri, yo me vengo sentando, charlando, discutiendo y viendo cómo podemos generar una composición real para ganar el distrito de Moreno. Ajá. Con aquellos que me puedo poner de acuerdo, me voy a poner totalmente de acuerdo. Y si hay un candidato mejor a intendente, voy a ser el primero que digo, renuncio a mi candidatura para que venga ese candidato mejor. Mm. Hoy soy candidato a intendente. Y con aquellos que no me puedan poner de acuerdo, están las pasos. ¿Ferraro es un candidato mejor? No, para mí no. Bien. Para mí no, yo con Fabián Ferraro voy a las pasos. Uh-huh. Con Morado igual. Bueno. Sí, claro. ¿Acef es un candidato mejor? Está en el Frente Renovador. Mire que esto, de acá a junio puede pasar cualquier cosa, porque yo decía en el comienzo que hay dos fechas, el 15 de mayo y el 15 de junio. 15 de mayo por el tema de Perlita. Y el 15 de junio es donde se va a definir cómo es esta historia que va a enloquecer a todos, ¿no? Yo soy candidato a intendente, ¿no?, de Mauricio Macri. La cultura del pragmatismo llegó para quedarse. Llegó para quedarse la cultura del pragmatismo. Soy candidato a intendente del espacio que vengo militando hace más de 10 años. No soy candidato a intendente de otro espacio, uh-huh, por más que me lo ofrezcan. Y acá, todos los que sí quieran sumar a este proyecto son bienvenidos. Uh-huh. Yo quiero que Mauricio Macri sea presidente de la Nación, que María Eugenia Vidal sea gobernadora y que Moreno, el PRO, pueda gobernar este distrito. Todo lo que ayude a eso yo lo voy a aceptar. Sí. Lo que no, porque uno crea que no es mejor, lo definirán los vecinos. Uh-huh. La PASO es lo mejor. Y los vecinos saben quién es cada uno. Y en ese momento, lo único que voy a pedir, si hay PASO, uh-huh, es que seamos coherentes con este proyecto de Mauricio Macri. Sí. Y el que gana conduce y el que pierda conduce. ¿Cuánto del peronismo ha tomado el PRO? De hecho, también con sus candidatos, porque, bueno, es algo que también se analiza a nivel nacional, esta relación con el peronismo cada vez más fuerte que tiene la fuerza que dirige Mauricio Macri. Sí, y se puede acentuar en la medida que los grandes medios de comunicación, el propio gobierno nacional, apuntale a Macri. Porque si el peronismo, o una parte, pero no todo el peronismo, si una parte del peronismo se recuesta en Macri, es porque Macri puede expresar algo de poder. Y el peronismo es una máquina de ambicionar poder. Y mañana te podrán decir, yo estoy con Macri pero soy peronista. Punto. No hay debate posible. Es más, me parece que hoy se vuelve insustentable discutir eso. ¿No? Sí. Por todo lo que estamos viendo y que hasta genera cuestionamientos hacia nosotros sobre el laburo que hacemos, ¿por qué no decimos lo que son? Porque ya nos cansamos de decir lo que son. Esperemos el momento en donde la sociedad esté más dispuesta a escuchar lo que ya sabe y nosotros aprender lo que no sabemos. Entonces vamos a reiterar lo que creemos en este momento lo más oportuno para no hacernos más mierda a la cabeza. ¿No? Esto que Coppola dice recién, aun cuando me ofrezcan de otros espacios. Bueno, ¿quién? ¿O quién ya ofreció? Por eso, ¿quién? ¿Puede ir Coppola a otro lugar? ¿Puede ir al Frente Renovador? No sé, todo es posible en el mundo, ya no de las ideas, sino de las conveniencias. Todo es posible. Entonces, Ferraro, que hoy está dentro del PRO, quiere disputar la interna con Coppola, o Ferraro lo que está buscando es un espacio más importante en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esto es lo que ocurre en la búsqueda del poder o administración del poder. ¿Sí? Macri, para las encuestadoras, lidera. Segundo viene Scioli, tercero Massa. La política de las encuestas. La política. Sí. Hay algo todas también, pagas, sí, porque hay todas algo, se pagan. Hay algo también que es cierto, que así como para algún sector del peronismo se lo mira Macri, justamente por esto que decías vos, como una posibilidad ante la ambición de poder, también es cierto que para un sector del peronismo Macri es un límite. Digamos, hasta sí, acá no claro. Llegamos. Sí, sí. Esto no. Me parece que es también preciso marcarlo, porque si no uno hace referencia a una parte, digo, y tiene que ver con esto también, ¿no? Con las estructuras, cómo se van acomodando. Lo veíamos ahora un ejemplo más de esto de las conveniencias. A Gustavo Menéndez en Merlo, que se cansó de exponer afiches él dentro del Frente Renovador. Ahora lo vemos como parte del Frente para la Victoria. Claro, porque Otacé se pasó al Frente Renovador y ya no está más en el Frente para la Victoria. Digamos, esto de los lugares donde se ocupan de cara a las elecciones, queda claro que es el denominador común de cada uno de los candidatos. Veremos quién mantiene cierta coherencia, quién falta todavía, por lo menos algunos días, para ver cómo quedan acomodadas las fichas. Sí, la coherencia, creo que lo apuntaba en una nota de Lucas Franco. La coherencia se vuelve coherencia para el poder si es que pretende sostener lo que posee. Si mañana el señor Tassé dice, yo para mantener el poder vuelvo al Frente para la Victoria, uno puede decir, qué increíble Tassé. ¿Y los que reciben a Tassé? Porque los que lo pueden recibir a Tassé hoy lo abrazan a Menéndez. Y lo van a abrazar mucho más Otacé, si Otacé le garantiza los votos y sobre todo la gobernabilidad en territorio. Es un muy buen ejemplo el que traes de Merlo. Porque Menéndez hablaba en términos hasta descalificantes sobre el Frente para la Victoria. Y hoy está en los afiches con el Frente para la Victoria. Entonces el Frente para la Victoria también necesita del señor Menéndez. Como Massa necesita Otacé. Mañana se puede invertir. Y no pasa nada. Bueno, algunos enanos no entienden el momento que se vive, ¿no? Cortos de cabeza, muy cortos. Entonces creen que, avanzando sobre la idea de qué malo es Otacé y qué bueno es Menéndez, o qué bueno es Menéndez y qué malo Otacé, se puede generar y capturar la atención de una parte de la sociedad. La sociedad está aplastada, y solo así puede explicarse lo que nosotros estamos diciendo aquí. Solo así puede entenderse que mañana Vera puede ir al PRO, o Vera puede ir al Frente Renovador, o puede quedarse en el Frente para la Victoria. Solo por esto puede suceder, porque está aplastada. Y una parte de la sociedad está pensando cómo carajo va a comprar una garrafa a 90 mangos. Y no es una simplificación. Tiene que ver con una recuperación de la clase política, de su política. Sí, la distracción y la confusión es también una herramienta de mantener y sostener el poder. Entretenimiento a granel. Déjame decir un solo elemento que se desprende de la última frase de Coppola. El que gana conduce, el que pierde acompaña. Eso es relativamente falso, o escasamente verdadero, si querés. Solamente se acompaña si el que gana le da al segundo lo que el segundo quiere. Si no le da el segundo no acompaña nada. Mira al adversario qué espacio le genera, le ofrece. Y si no, recordarán los peronistas aquí qué sucedió con Coco Lombardi en el 91 para que gane un tal Julio Acef. ¿Sí? Que no solamente ganó Julio Acef por su capacidad de atención y tracción de votos, sino porque el peronismo lo sacudió a Lombardi. Y entre los que sacudieron a Lombardi estaba Mariano Hues. Y Mariano Hues hoy dice, ¿cómo es posible que Festa haga lo que hace? Bueno, Festa recordará y tendrá buena memoria que lo que está haciendo hoy, en parte lo hizo Hues en el año 91. Antes. De eso se trata la historia. Cuando lo pragmático no es tanto. Y bueno, y aparecen entonces aquí... Bueno, para eso sirve hacer un poco de memoria. Y recordar cómo jugó cada uno. También recordamos que Fabián Ferraro estuvo en la boleta junto, o sea, que encabezaba de Narváez. Sí, sí, sí. En este acuerdo que se hizo con los radicales. Sí, yo lo he dicho, para mí Ferraro es coherente. Es un hombre que... Ambiciona poder. Además de ambición a poder, es el que trabaja aquello de la responsabilidad social empresarial. Entonces, sí, y lo ha dicho... De Narváez a Macri. El tema es si le da para disputar con Coppola y si tiene más votos Ferraro que Coppola. Y si Macri quiere internas. Si Macri quiere internas. Y si no quieren internas, ¿qué pasa? Si no hay paso. Porque si no, gastamos mucha plata. ¿Qué hacemos? ¿Que hay lista de unidad? Bueno, todo esto se va a resolver en los próximos 2 meses y medio. Ahí vamos a saber qué tiene cada cual. Y no es coherencia lo que se puede pedir en este momento. No, me parece que lo que tenemos que trabajar nosotros es aquello que se llama lealtad y es muy próximo al sentimiento peronista, ¿no? ¿Se es leal o no se es leal? ¿A la idea, a la forma o al contenido? ¿Se es leal? Y si vamos por ese lado de la lealtad, veremos cuánto hay de traición en nombre del poder. Ahí se volvería más interesante esto. Prevalece de esta manera entonces el verticalismo en las fuerzas que hoy se están acomodando. Recorte informativo. Mariano Hues está en la municipalidad hoy trabajando. Hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. No, para mí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política mirando vos y la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hey!

Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿No atienden? Sí, estoy al aire, pero ¿no atienden? Bueno. Bueno, vamos a insistir. Si en algún momento del programa usted escucha que sale la llamada al aire, es porque estamos intentando generar una noticia. El instructivo todavía no llegó. Yo temprano hice la averiguación sobre cuáles son las bases y condiciones para demostrar que usted es pobre o que sos pobre. Que no tenés el gas. Bueno, no sé qué está pasando al otro lado. Bueno, no importa. Pero va en torno a esto. El instructivo de ANSES no llegó. Me dijeron que hoy por la tarde estarán esas bases y condiciones de nuevo. Para que usted... Ponelo al aire. Que yo escuche eso. Ahí está. Bárbaro. A ver si nos atiende, porque tengo que comprar una garrafa. Una garrafa de 10. Y me interesa mucho saber qué debo llevar. Buen día, mi nombre es Vanessa, ¿qué puedo llevarle? Sí, Vanessa, buen día. Te llamaba para saber qué requisitos debo llevar al local de Aquitón para adquirir una garrafa de 10 kilos. El envase y el efectivo, sale 86 pesos la garrafa de 10. Ah, yo estaba pagando 16. Sí, pero el subsidio lo sacó el gobierno, por lo tanto la garrafa ahora sale eso, ¿sí? 86 pesos, y una por persona. Sí. Una por persona. Bueno, te agradezco mucho, muchas gracias. Bueno, ahí está. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con una sede de Aquitom, ¿no? Que es la gran empresa. Si decimos que estamos hablando de una radio... No nos dan ni pelota. Entonces sepan ustedes que esto es lo mejor que podemos hacer. Y hay más, pero digamos que esto es lo mejor que podemos hacer. Esta trabajadora, que recién salió al aire, sin que sepa ella que estaba saliendo al aire, por eso ni siquiera le preguntamos el nombre, aunque salió el nombre. No vamos a decir en qué sede está esto. No es de Moreno, precisamente para evitar algún tipo de inconveniente para quienes trabajan aquí. Es de San Miguel, a donde hemos llamado. Entonces, nos dice que la garrafa está a 86. El gobierno quitó el subsidio. Si necesitamos la información oficial, esta es. ¿Cómo se complementa el dato? El dato se complementa en que todavía no llegó el instructivo que debe tener ANSES para que vos te presentes, o bien lo cargues vía web, o te presentes en ANSES y decir, mire, yo necesito comprar la garrafa. ¿Y a cuánto vas a pagar la garrafa? A 86. ¿Esta es la información que existe? ¿Que la garrafa se paga a 86? Si hay subsidio, de ANSES, es decir, llenar ese formulario o lo que todavía no sabe ni siquiera ANSES qué es lo que se tiene que llenar, pero imagino claramente que es una persona yendo hacia ANSES, o insisto, vía web, todavía no la mecánica no es clara. Es decir, bueno, yo necesito la garrafa. Sin la garrafa no puedo cocinar, no puedo calefaccionar lo mínimo. No vas a pagar más 16 pesos. Se va a pagar 86. Es el golpe para los sectores populares. Está calibrado, medido. Es explosivo. Pero todavía no hay detonaciones. Todavía no hay detonaciones. Y esto arrancó la semana pasada. Si vas a un negocio, a un almacén de barrio, está por encima de los 100 mangos, la garrafa de 10 kilos. Lo que queremos saber, y todavía no hemos podido hablar con gente de ANSES, porque nos han dicho extraoficialmente que recién a la tarde tendrán la forma de cargar los datos en esto que nosotros llamamos la segmentación permanente de la pobreza. Aunque hay sectores que están mejor económicamente y no tienen acceso al gas, no al envasado, el gas domiciliario, no lo tienen. Pero para ellos 100 mangos tal vez no sea una gran dificultad, pero para los sectores que realmente pueden vivir y pueden subsistir de los planes sociales, una garrafa de 10 kilos a 86 es mucho dinero. Queríamos hacer esto, breve, sintético. Ya no vale más 16, vale 86. Aquí, en San Miguel y también en Moreno, 86 pesos. En todas las distribuidoras oficiales de YPF, y termino, vale 86 pesos la garrafa. Mañana entonces trabajaremos, o bien esta tarde, trataremos de hacer alguna nota, para saber si ese instructivo que vos tenés que llenar te permite comprar la garrafa de 10 kilos a 86 o a menos. Si no llenas el instructivo, vas a tener que pagar la garrafa a 110, a 120, depende. Depende del almacén, depende de la distancia, depende. Te dan una sola garrafa por persona. Esto no cambió. Esto no ha variado. No ha variado. Bueno, le agradecemos a la compañera trabajadora que nos dio esta nota sin que ella sepa. Pero creemos que es importante. Y aclaro que lo hicimos con un convencimiento. Y por eso llamamos a San Miguel. Bueno, un mate. Ya venimos. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Recorte Informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, Teresa es una mujer que ya ha emitido su opinión y su dolor y su impotencia en este programa. También está con ese acompañamiento de sectores más populares en una situación de vulneración de todos los derechos hacia su hija de 6 años y al resto de la familia. Ella pedía algo, y ustedes, quienes siguen el programa, tendrán como registro radial que ella solicitaba tan solo que la fiscalía del doctor Lorenzo le entregara la copia de la denuncia que ella radicó en la comisaría de Francisco Álvarez. Era eso con una intención de ir al juzgado de familia y solicitar una medida perimetral para que el supuesto abusador de su niña de 6 años no se acerque a la casa, porque vive a 500 metros de donde cometió o habría cometido este aberrante delito. Lo vamos a decir así. Lo que se enteró Teresa, luego de caminar, de mandarla al juzgado de familias, de volver a fiscalía, de fiscalía a la comisaría de la mujer, la comisaría de la mujer, a cualquier lado, por todos los lados, hasta agotarla, hasta cansarla, que esto es lo que dice Teresa, el fiscal Lorenzo se habría excusado y abandonó la causa. Le voy a pedir a Steffi que pongamos el primer audio de Teresa, que volvió a charlar con nosotros el día jueves, y dejaba esto, ¿no? Una mujer desbordada, que no tiene contención, que tiene poco acompañamiento y que está descubriendo qué es la justicia. La marcha se hace el viernes. Ah, el cuando viernes. Se sale todos los medios que lo entrevistaron a mi marido. Sí. Bueno, es como que se hace de público conocimiento. El viernes, bueno, bajo presión, el fiscal no accede a vernos a nosotros sobre la marcha. O sea, el viernes, a última hora ya, cuando se veía que la cosa no había, o sea, una solución, y que ellos mismos sacaron, la policía lo sacó a este individuo que estaba refugiado en su casa. ¿Entendés? Lo saca por atrás. Lo saca por la parte de atrás. Entonces, cuando lo saca, acceden ellos a que mi marido y yo vayamos adentro a verificar si no estaba él. Claro, una vez que lo sacaron, podía entrar todo el pueblo, nadie lo iba a encontrar, pero sacado por la policía. Entonces, en un momento dado, cuando la presión es demasiado, el fiscal de Lorenzo accede por teléfono, que habló con esta persona llamada Quintana, dice que nos va a recibir el lunes. Bueno, esto sucede. Pero, o sea, sí sucede. Le digo la verdad con la mano en el corazón, a través de la marcha y a través de los medios, ¿no? Sí. El fiscal Lorenzo sintió una presión. ¿Pero qué hizo? O sea, yo te doy lo que vos querés, toma la copia para poder hacer la perimetral. Después el resto no me puedo encargar de nada. Ayer me entero que se declaró incompetente para poder acusarlo a este... ¿Por qué? Porque dice que él no tiene prueba suficiente. No, pero eso no tiene que ver con la incompetencia. Puede decir, yo no puedo imputar porque no tengo elementos. Para eso tiene que trabajar Lorenzo y conseguir los elementos. No quiso, porque cuando yo le exijo que algún profesional vea a mi hija... Sí, claro. Porque es como lógico. Yo la verdad que no quisiera estar de vuelta pasando este momento, ni que no quiero que nadie más lo pase. Pero nadie tiene los conocimientos suficientes como para saber cómo actuar. Lo único que hizo fue enroscarme para que esto no se sepa. Entonces, por lo tanto, mi nena no recibe una ayuda psicológica como para decir, bueno, mi hija está apta para declarar. porque si ellos siguen diciendo que es una menor de edad de 6 años. Sí, pues, bueno, sí. Con esta presión logramos que se lo había una psicóloga. Esta psicóloga me entrevista a mí, la entrevista a mi hija, lo entrevista a mi marido por parte separada. Cuando termina toda la sesión dice que mi hija está apta para la cámara Gesell. Ahora yo mi pregunta es, si así como me tiró el papel, que tanta copia, que es lo que yo le exigía por hacer la denuncia, ¿será cierto que las pruebas que tiene que llevar a cabo la doctora, la psicóloga, sí, las mandará? Esa es mi gran pregunta, porque yo me fui ayer a hacer la perimetral, en ningún momento nadie está enterado de la denuncia que yo realicé el día 21. Bueno, se declaró incompetente. Se excusó de seguir en la causa. Nosotros hemos intentado desde la semana pasada llegar vía algún contacto con la secretaria o con el fiscal Lorenzo. Queremos conocer a Lorenzo y hacer algunas consultas, algunas preguntas sobre esta valoración que tiene sobre un hecho muy, muy complejo, muy duro, que tiene a una porción de la Reja Grande en estado de alerta, de suma preocupación. No sé si hay un audio más sobre... dos más. Bueno, vamos a poner un audio más de Teresa, la actualización de esta historia que nosotros la continuamos y que la seguimos, es que el fiscal se excusó, dijo, yo esta causa no la sigo más. Eso impone una pregunta, ¿quién toma la causa? De ser así, ¿quién sigue con la causa? ¿O ya no hay más causa? No pudo obtener la perimetral. Y la perimetral es para decirle a este tipo de 25 años, mirá que no podés llegar acá, si no la policía te busca. Esto es la conurbanización, ni más ni menos. Más detalles. Mi pregunta es, como vos decís, ahora, ¿quién se hace cargo si este hombre se declara incompetente? Dice que no tiene prueba. Bueno, buscá la prueba. Porque estamos hablando de una nena de 6 años con un psicópata que cuando la revisó la policía científica en la comisaría me dijo, señora, tenga cuidado porque esta persona va a volver. Va a volver, la va a lastimar a su hija, va a lastimar al que está al lado porque lo que él hizo está bien para él. Ahora, ¿quién? Yo me pregunto es, ¿quién es el que está más enfermo? ¿El que lo soltó? ¿O es la verdadera persona que atacó? Hacemos un conjunto y los ponemos a los dos juntos. Discúlpame que te lo diga. No, está bien. Porque la verdad... todo lo que quieras decir. No, la verdad te digo, yo fui a la justicia pensando que había justicia. Lo que ahora encuentro es que, ahora es claro, no hay que atacar al acusado, hay que atacar a la víctima. Y el cansancio. Es el cansancio del último audio. ¿Quién ayudarla? ¿Quién puede ayudarla? Bueno, yo imagino que muchas personas podrían ayudar a Teresa. Y tal vez si no hay una ayuda más directa es porque puede ser que el cansancio sea algo muy general y que también haya decisiones que van en el sentido de no ingresar a esos cansancios, de no involucrarse con esos cansancios. Y después no poder sostener el acompañamiento, porque esto no se resuelve de un día para otro. Lo digo así más que el Estado, porque el Estado debería, sí, debería, y hay que exigirle, y todo aquello que ya nos dicen y nos agobian con esto, como no llegan a comprender ustedes que el Estado tiene que estar ahí. Lo que planteamos nosotros es que el Estado no está ahí, entonces ¿qué hacemos? En eso que se llama mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Teresa? Teresa tuvo en esta radio. Y tuvo que insistir y volver a charlar con nosotros a ver qué podíamos hacer, que es una nota. Y hablar con alguien si es posible escucharla un poco más de la capacidad de escucha que podemos tener nosotros. y no es una historia desconocida para el gobierno local. No lo es. No lo es. Tenemos el audio, el último. Vamos. Hay gente que no sabe todavía, pero la verdad que te digo, yo ayer vine destrozada después de caminar. Juzgado, no, juzgado de familia número uno, la número dos, Poder Judicial, llegué tarde porque tanto tiempo de hacer trámites, ya se había cerrado la Casa de Justicia, el Poder Judicial de la calle Merlo me manda a la Casa de Justicia. Claro. O sea, es un desgaste que por más que me vengan y me pongan palo, voy a seguir. Aunque se me ¿En el juzgado de familia no te tomaron la denuncia? No hay nada, porque dice que no están avisados de nada. ¿Entendieron cómo funciona? En el juzgado de familia nadie le avisó. El fiscal dijo, no tengo elementos para inculpar a este hombre, aun cuando el certificado de denuncia dice imputado y el nombre y apellido. Este tipo de 25 años. En el juzgado de familia le dicen, no nos llegó nada. Es que no va a enviar nada a Lorenzo, que ahora se excusó. Pero fue Teresa con la denuncia, esa que radicó en la comisaría de Francisco Álvarez, y en el juzgado de familia le dicen, pero tenemos que esperar que mande el fiscal. ¿Cómo es la justicia legítima? ¿De qué trata la justicia legítima? ¿Ustedes creen que está aquí en el Palacio de Tribunales, en las descentralizadas? ¿O hay algo de justicia en esa acción directa que hicieron algunos hombres y mujeres y también niños cuando fueron hasta la casa del supuesto abusador y dijeron, acá vive este? ¿Se acuerdan aquello si no hay justicia y escrache? Bueno, por lo menos de algo sirvió que los que no conocían en la reja grande que había un abusador o un supuesto abusador, ahora saben que hay un supuesto abusador o una abusadora ahí. Muy cerca de Colectora Gaona, sobre la calle Verdaguer. Steffi está lista para ir a la tanda de media hora. Luego te voy a leer el tema de hogares con garrafas, porque de esto se trata, esto lo anunció la Presidenta de la Nación, y cuando decía que no está claro qué llega, no me refiero a lo económico, porque hay una definición sobre valores. Hay una definición sobre valores que después de la tanda de media hora te la cuento. Y te digo que el instructivo para que vos llenes, en el caso que no puedas acceder vía web, todavía no está. Bueno, la garrafa, la calefacción, la comida, el hambre. Ya venimos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo

El cambio, entonces, para que se entienda, es que no se subsidia más a Aquitom, sino que te van a subsidiar a vos. Entonces te tienen que cargar en tu cuenta esos 77 pesos, que en realidad son 154 pesos, pues son dos garrafas por hogar. ¿Quiénes son los beneficiarios? Tenemos que decir los beneficiarios. Esto de la resignificación. No hablaremos más de coherencia, hablaremos de lealtad. ¿Lealtad a qué? Nos acerca un poco más en términos políticos. En esto, beneficiarios. ¿No? Los que tienen que acreditar que no tienen acceso a la red, pero tampoco tienen el dinero para comprar las garrafas como se venden en cualquier comercio. Y que el impacto en sus salarios o en sus haberes o en lo que pueden conseguir por mes es elevadísimo. En tres distribuidoras que tiene Moreno, vale 86 mangos. En un almacén no vale 86 mangos. Estará 110 o 120 mangos. Una garrafa por persona, por familia. Bueno, los que van a recibir esta ayuda serán todos aquellos hogares que no cuenten con acceso a gas de red y que perciban hasta dos salarios mínimos, 9.432 pesos, y hasta tres salarios mínimos, 14.148 pesos, para los hogares en los que reside un familiar discapacitado o que se ubiquen en las viviendas de uso social y comunitario. Se aclara, y estoy leyendo Telam, se aclara que no es necesario ser beneficiario de otros programas para recibir el beneficio. De los 4 millones de hogares que utilizan garrafas para, por carecer de acceso a la red de gas, el programa Hogar apunta a garantizar el beneficio a los 2,5 millones de menores, de personas con problemas de recursos. Bueno, en algunos casos ni hogar se puede llamar. Pero se le da este marco, ¿no? El hogar. Cuando hay asentamientos y hay pequeñas casillas y hay carpas o nylon y no hay acceso al transporte, no hay acceso al agua potable, no hay acceso, bueno, a la electricidad, por ahí se discute. Pero el concepto de hogar es la garrafa. Si es la garrafa con 77 pesos por garrafa, la están vendiendo en un centro de distribución YPF 86, ya no nos alcanza. Ya no alcanza. O sea, hay un error de cálculo. Serán 9 mangos más. Pero ahí, en otro lugar, vale más de 100. El miércoles, ¿cuándo es 8 de abril? Mañana. Me dicen, 8 de abril. ¿Cuándo es 8 de abril? ¿Cuándo es 8 de abril? ¿Ya pasó? Ah, el próximo miércoles. Bueno, eso. El 8 de abril se va a depositar el dinero a todos los titulares de derecho del resto de las provincias del país, porque ya se tiene que haber entregado el dinero, y esto es lo que estamos buscando nosotros desde hace tiempo, de toda la mañana prácticamente. Si se depositó el dinero en, no vamos a llamar a Misiones, en Chaco tampoco, Corrientes tampoco, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no acá. Si acá se depositó el dinero. Si vos ya pudiste ir, no sé, a la cuenta que tenés, y ahí está el dinero depositado. Es fundamental, y está Polino para charlar con nosotros. Diputado Nacional Mandato Cumplido, que es integrante de una asociación de usuarios. Ya vamos a charlar con él, pero quiero decir, es importante, dice, los datos del grupo familiar, domicilio, ingresos, que se encuentren debidamente registrados en ANSES. Escuchá, Steffi. Por lo cual las familias deberán revisar y actualizar sus datos personales en Mi ANSES. Ingresando con la clave de la seguridad social desde la web del organismo. Yo intenté ingresar, no pude ingresar un carajo. ¿Sí? Y además, en la parte final de la nota que se publica en Telam, dice, hay 100 plantas de fraccionamiento donde se encuentra habilitada la venta directa al público a un precio máximo de referencia de 53,70. Acabamos de hablar con una trabajadora de un centro de distribución y nos dice que la garrafa vale 86. Y dice, si hay algún inconveniente, consultar en un listado. www.programahogar.gov.ar. Hago el famoso clic y me dice, esta página web no está disponible. Bueno, está el señor Polino para charlar con nosotros, que es integrante y, por supuesto, dirige lo que se conoce como la Organización de Consumidores Libres. Y claro, ante cada situación de cambio de patrón o de paradigma en donde el subsidio no va a una empresa, sino va directamente al público, ¿cuáles son los inconvenientes? Polino, tenga usted buen día. Romo, justamente le habla. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Si pueden elevar el volumen, ver, porque lo oigo muy bajo. A ver, vamos a ver si elevamos el retorno. Si ahí me escucha mejor. Sí, tal vez, sí. Y sí. Tal vez la línea suya. Pero voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Decía recién, Polino, las dificultades que aparecen cuando se cambia el patrón de subsidios. Esto es, ya no se subsidia a la empresa que vendía la garrafa social, que no todas vendían a 16 pesos, quiero decirle, al que va a comprar la garrafa, esto es al beneficiario, como se dice, ¿no? Entonces hay 2,5 millones de personas que necesitan esto, o 4 millones de personas. Si ya está el propio sistema que tiene ANSES preparado para cargar esos datos y cargar el dinero, y que hoy a la mañana, vaya una familia aquí al centro de distribución que tiene YPF Moreno y compre la garrafa a 77 pesos, cuando ya no es, quiero decir, 77, sino que ya la venden a 86. Quiero que me dé su opinión o la información que tiene. Bueno, mire, el plan Garrafas para Todos que se implementó en el año 2008, sí, se subsidiaba a la oferta, sí, y yo señalé a los pocos días que ese plan iba a fracasar, como lamentablemente fracasó, pero el gobierno nacional tuvo que esperar 7 años para darse cuenta que ese plan no funcionaba, porque en un país como el nuestro, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, la superficie casi de un continente, no podía ser que, como comenzó con 300 lugares de venta, sí, y después de varios años se elevó a 600 lugares, el usuario tenía que hacer muchos kilómetros a pie, en bicicleta, en carretilla, llevando la garrafa vacía de su domicilio al centro de distribución y luego con la garrafa llena del centro de distribución a su domicilio. Bueno, después de 7 años se dieron cuenta que el plan no funcionaba. Mientras tanto, el Estado dilapidó recursos públicos en subsidiar a las petroleras por un gas que luego no llegó a los usuarios. Déjeme decir esto, Polino, por favor, lo interrumpo en esto, porque es muy importante lo que acaba de señalar. Acá hay por lo menos 3 grandes centros de distribución, que no son muy grandes porque venden una garrafa por persona. Cuando salen los camioncitos de Aquitom, que dice YPF, distribuidora de gas, cuando llega a 10 cuadras ese camión con garrafas, lo que se vendía a 16 pasa a venderse a 40. Lo que usted me está diciendo de la transferencia de recursos y que el esquema iba a fracasar, bueno, fracasó desde el comienzo, pero a tan solo 5 cuadras del centro de distribución se vendía al doble la garrafa, a un almacén, sí, que después tenía que cargar el precio. Bueno, esto también está ocurriendo ahora. Lo, sí, que pasó hace 7 años va a ocurrir ahora y está ocurriendo ahora. Es decir, claro, la garrafa. Entonces, que acaba ahora se, sí, cambió el sistema. En lugar de subsidiar a, sí, la oferta, sí, subsidia a la demanda. A la demanda. Sí. Y como sistema está bien, sí, que se subsidie a los usuarios, sí, claro, y no a las empresas. Sí. Ahora, ¿dónde está el problema de esta nueva? Está en la instrumentación. Primero, no se puede cambiar de un día para otro. No, claro. La presidenta no puede anunciar esto en los últimos días del mes de marzo y decir que a las 48 horas comienza a regir el nuevo sistema. Primero, de acuerdo al censo del año 2010, hay en el país 4,5 millones de hogares, no de personas, de hogares que no tienen gas natural distribuido por redes. Uh-huh. La presidenta dijo que se va a subsidiar a 2,5 millones de hogares. Sí. Es decir, que se deja fuera. Hay 2 millones, a 2 millones de hogares. Claro. Ahora bien, ¿Cuáles son los hogares que están dentro de esos 2 millones que se va a subsidiar? Aquellos que, según la ANSES, tengan ingresos, el grupo familiar de hasta 5 personas, no superiores al monto equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móviles. Sí, son 9.432 pesos por mes. Sí. Ahora bien, todos aquellos usuarios que están en el mercado informal, que no figuran en la ANSES, los desocupados o semiocupados, sí, que no figuran en la ANSES, van a tener que hacer ahora un trámite para demostrar que están en esa situación, para que se los incluya en el listado y a partir de ese momento le comiencen a subsidiar el gas en garrafa de 10 kilos. Ahora, esto no se pudo haber hecho con tiempo suficiente, porque los usuarios que desde el día 1 de abril han dejado de poder tener la posibilidad de comprar la garrafa en el centro de distribución, sí, tienen que comprarla ahora, y el problema está que antes le cobraban 40, 45 pesos si se la llevaban a su domicilio, y ahora resulta que de un día para otro la aumentó el propio gobierno a 97 pesos, con más de un 100% de aumento. Entonces, el que está dentro del padrón del ANSES, el Estado le va a subsidiar 77 pesos. Para 16 garrafas en todo el año, si consume más de 16 garrafas, de 10 kilos en todo el año, va a tener que pagar la tarifa plena el usuario. Uh-huh. Y aquellos domicilios que tienen más de 5 personas, le van a subsidiar 20 garrafas en el año. En el año. Claro, claro. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Primero, que todos aquellos hogares que no están, que son 2 millones de hogares, que no están en los padrones del ANSES, van a tener que pagar la garrafa, que pagaban hasta hace unos días 40, 45 pesos, la de 10 kilos, sí, ahora 97. Y hay lugares, nos llegaron denuncias de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, que se la venden a 120, no sé, acá también, 140 pesos. Polino, acá la están vendiendo, kilos. La están vendiendo, Polino, a 110 pesos, en los almacenes de barrio, porque la cuestión es, tampoco hay centros de distribución esparcidos por doquier. Le decía que acá, claro, en Moreno hay 3 para un territorio que es parecido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. ¿No? Bueno, entonces hay que tener el tiempo. El tiempo para ir hasta ahí, comprar una garrafa, que le reitero, aquí la distribuidora oficial de YPF, recién pudimos obtener esa información, la venden a 86, no a 77. Cuando la comunicación oficial que se cuelga hoy en Telam dice que se subsidia el precio de la garrafa a 77 pesos. Bueno, es 86. El tema es así. Lo que el gobierno dijo, que la garrafa de 10 kilos se vende a 97 pesos. El usuario que está en el padrón del ANSES, que recibe el subsidio, okay, paga 20 de su bolsillo, sí, y el Estado le subsidia 77. Okay, okay. Pero para el vendedor está autorizado venderla hasta 97 pesos. Sí, bueno. La, sí, misma garrafa que vendía hasta hace pocos días, 40, 45 pesos. Correcto, correcto. Bueno, todo eso está escrito en un papel, en la práctica no se da, Polino. Es así, ¿eh? No está 97, no está 77, no se puede hacer todo. Claramente, de un día para otro. No se puede hacer hoy el anuncio y a las 48 horas cambiar el plan del subsidio a la oferta, subsidiar la demanda e hacer la implementación con los feriados que hubieron de por medio. De modo tal que son verdaderos anuncios de carácter electorales, para producir efecto electoral, pero que duran muy poco, porque cuando el usuario luego se enfrenta con la realidad, ahí comprueba que el anuncio no tiene nada que ver con lo que él está viendo y con lo que tiene que afrontar, ¿no? Entonces, es una situación complicada. Esperemos que en los próximos días el gobierno tome cartas en el asunto, advierta los errores cometidos y los corrija rápidamente, comenzando por consultar a la gente que conoce algo del tema, porque da la impresión que los funcionarios de la Secretaría de Energía deben conocer mucho de papeles, pero muy poco de la realidad del país, ¿no? Sí, aquí finalmente lo que preocupa... Bueno, Cintia. Cintia, ¿cómo le va? Cintia, mi nombre. ¿Cómo dice? Buen día, ¿cómo le va? Lo saludaba. Quería hacerle una consulta, porque esto que usted está mencionando tiene que ver con la matriz energética de nuestro país. Estamos recién en abril, hoy es 6 de abril, y aparecen estos inconvenientes a partir de los anuncios que se hacen oficiales, pero todavía ni siquiera estamos hablando, por ejemplo, de cómo colapsa el sistema energético, la luz, la electricidad. La gente, al no poder adquirir la garrafa para calefaccionarse, muchas veces opta por consumir luz, electricidad, para poder tener una mínima calefacción. ¿Qué análisis hace usted de la matriz energética y la situación que nos encontramos hoy? Porque todos los años sucede lo mismo. Sí, la matriz energética argentina es descomplicada porque en los últimos años no se hicieron inversiones para desarrollar la hidroelectricidad, la energía eólica, etcétera. Y entonces tenemos que estar importando el gas natural, trayéndolo de Trinidad Tobago o de otros países, trayéndolo en barco y descargándolo en los puertos de Bahía Blanca y Escobar, por ejemplo, pagándolo a muchísimo más caro que el gas natural que se extrae de las entrañas del suelo argentino. Toda la política de subsidios que se estuvo llevando a cabo hasta ahora fue indiscriminada, donde nadie ha controlado en qué invirtieron las empresas los cuantiosos recursos que destinó el Estado en materia de subsidio. Y de pasar de ser de un país, año 2004-2005, exportador del gas natural a Uruguay, Brasil y Chile, pasamos ahora a ser un país importador del gas natural, de como le dije antes, de Trinidad de Tobago. Cuando aumenta el precio del barril del petróleo en Arabia Saudita, en Rusia, en los mercados pérsicos, en horas aumenta el valor de los combustibles en los surtidores, en las estaciones de servicio en la Argentina, y ahora resulta que se derrumbó el precio del barril del petróleo de 100, 110 dólares a 40, 45, 50 dólares, y en la Argentina no nos damos cuenta, y no tomamos nota de esa situación. Recién en el mes de enero, a partir del 1 de enero se redujo el precio de los combustibles en un 5%, solo en un 5%, y ahora se produjeron 3 aumentos del 1% cada uno de ellos, con lo cual estamos con un 2%, solamente un 2% de rebaja en relación al precio que teníamos cuando el barril del petróleo estaba a 100 dólares y ahora está a la mitad, claro, ¿no? Es decir, que estamos de improvisación en improvisación, no hay una política energética coherente que contemple el desarrollo de la industria nacional, que favorezca a la pequeña y mediana empresa y que favorezca a los usuarios residenciales, ¿no? Muy bien, Polino, le agradecemos mucho la participación en el programa y las aclaraciones que son pertinentes para esta cuestión que es central. Tiene que ver con la vida, ni más ni menos. Así que le agradecemos mucho. Bueno, que siga muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, yo no sé si si leemos lo que es el comunicado oficial. Por lo siguiente, acá hay datos que deberían confirmarse hoy que nosotros no pudimos confirmar. Esto es si hoy se depositó el dinero para lo que son titulares de derecho. ¿Derecho qué? Al subsidio. Al subsidio que es de 77 pesos por garrafa. Eso es lo que subsidia. Y por mes te dan dos subsidios de 77 pesos. Está bien lo que decía Polino, que el cálculo lo tenés que hacer vos de cuántas garrafas usás de acá a fin de año. Porque si es una familia numerosa, en el caso que esté en blanco y tengas algún tipo de programa y estás registrada en ANSES, porque esa es la cuestión, tener algún tipo de registro, sos beneficiario de un plan social, como se llama, si sos beneficiaria de alguna pensión no contributiva, es decir, toda la batería de programas que tiene ANSES. O si sos laburante en blanco y tenés un registro y tenés tu clave. ANSES le está hablando a esos cuando dice que se le va a depositar el dinero, que son 77 pesos. Pensá vos si a lo largo del año, y la pregunta de Cintia, porque todavía ni siquiera llegamos al invierno, en donde el consumo se eleva por una cuestión de calefacción y porque tenés que comer, en el caso que puedas comer y alimentarte. ¿Te alcanzan dos garrafas de 10 kilos cuando sos una familia, cuando tenés una familia numerosa? Porque acá está bien el concepto del hogar. Y si en un hogar hay 10 personas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen esas personas? Tienen que comprar una garrafa más o dos garrafas más. Si tienen que ir a comprar, va a valer 120 pesos. Y no hay subsidio. No hay nada de subsidio. O sea, se va a subsidiar lo mínimo indispensable para que cocines. En el caso de que sea una familia numerosa, digamos, ¿cuántas garrafas solo para la cocina se utilizan? La cocina y el termotanque. El termotanque. No, pero ya no te alcanza para el termotanque. Bueno, un no, termotanque, eso, acá... o sea, una familia de 5 personas utiliza, después de cada gente, digamos, cada oyente va a ser, nos puede decir cuánto le dura la garrafa de 10 kilos, pero una familia de 5 personas usando el termotanque le puede durar una garrafa una semana y media. Bueno, vos podés hablar de tu experiencia, es decir, podemos hablar, sí, que te alcanza por una semana. Claro, lo que estoy diciendo es que te alcanza para lo mínimo indispensable. Sí. Por ahí te tenés que bañar menos. Claro. O cocinar menos. O tenés que comer menos. Por ahí tenés que hacer eso. Lo que estamos tratando nosotros es de poner esta información en campo. Y en campo queda acá en Moreno. Bueno, estamos trabajando desde ayer con esto. Ayer empezamos a llamar para poder hacer un programa hoy que acerque información de lo que tenés que hacer vos si no estás en ANSES. Es decir, no tenés ningún programa. No estás en blanco. Lo que tenés que hacer es ir a ANSES, que todavía no tiene el instructivo, espera que nosotros tenemos la información cuando tiene el instructivo, y tenés que decir, mira, yo necesito una garrafa, necesito un subsidio. ¿Qué se lo dan automáticamente? Porque acá la cuestión, en definitiva, es el tiempo. Que dijiste vos en un momento del programa, el tiempo. ¿No? ¿Viste cuando hablamos de lo político y el tiempo electoral? Bueno, el tiempo tuyo de vida. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Qué vas a ANSES y te abren las puertas o tenés que esperar 3 horas? Es decir, lo pongamos en campo esto. 3 horas. ¿Y en qué momento vos vas a recibir la notificación de que podés ir a que te den no sé qué cosa para llegar a la distribuidora que está aquí en Colectora Gaona y Ruta 25 o a la que está en Ruta 23, ahí muy cerca de la entrada de Malaber? Y decir, mira, sí, yo soy pobre y necesito que me vendan la garrafa 86 mangos. Y me dieron un subsidio de 77. ¿Qué tiempo demanda eso? ¿Qué tiempo de trámite y qué tiempo de que vos puedas acceder a lo que llaman un derecho? ¿Qué tiempo? Yo no lo sé. Rápido no es. Pero mientras alcances ese objetivo, vos tenés que comer. Sí. Sumado y tenés que bañarte, ¿no? Sí. Sumado a que es una manera, y pasó también con precios cuidados, cuando se habla de la inflación y demás, de ocultar un tarifazo, de ocultar el aumento desmedido de un 6 veces más. Es decir, que había gente que, bueno, si bien el año pasado no la conseguías a 16 pesos en algunos lugares a la garrafa, pero la podías conseguir de 30, ponele. Bueno, hoy se está hablando que de 16 pasamos a 96 pesos. Entre 6 y 7 veces más el precio de esos 16. Es decir, ¿para qué damos toda esta vuelta? De que ANSES te va a devolver la plata, vos vas a terminar pagando 20 pesos, porque después, pero tenés que estar registrado. Polino decía que hay cerca de 2 millones, para mí debe haber más, pero bueno, 2 millones de personas que no están registradas en ANSES. Todo esto es dar una vuelta completa que tiene que ver con el tiempo, también con la necesidad de la gente de poder resolver la vida diaria, porque muchas veces no se tiene la vida diaria, pero sí. Tiene que ver también con una forma que tiene el Estado para encubrir los aumentos que hay en este último tiempo, que es el aumento del costo del costo de vida. Sí, está bien. Estamos hablando de un incremento de un 6, un 7%. Después la gente, las familias, verán cómo hacen para solventar esto. Pero si vos no tenés nada de lo que acaba de mencionar Polino, vas a tener que pagar la garrafa 120 pesos. No, me parece que la vas a tener que pagar aún teniendo beneficio de ANSES. Si hoy fuiste hoy podés ir a tu cuenta y están los 77 pesos. Si tenés suerte, están los 77 pesos, pero no tenés los 77 pesos. Vos no estás pensando en los 77 pesos de ANSES. Vos estás pensando que tenés que tener la garrafa para cocinar. Y después, cuando haces el tiempo, vas al banco y decís, bueno, vengo a buscar los 77 pesos. Si no los tenés, vos tenés que seguir viviendo. Claro que es un ajustazo. Hay algo que es muy inteligente de parte del gobierno. Dice, no subsidiamos más la oferta. ¿Qué pasa con la SUBE? No le damos la plata a las empresas. ¿Qué pasó con la SUBE? Le damos la plata a los usuarios. Esto para mí es una prueba de lo que puede pasar en no mucho tiempo con el tema del boleto del transporte. Cuidado. Que dice, no le pagamos más a la perlita. Le vamos a dar la plata al usuario. Entonces la perlita te va a poner el precio del boleto que quiere la perlita. Sí, y marca también cuál es... Cuidado, que esto puede ser una prueba no menor de un cambio de paradigma. Y Rubén marca también cuál es la estructura de subsidios que vivimos nosotros en Argentina. Digamos que sin subsidio aparecen los precios reales. No se está subsidiando la empresa hace poquitos años. 2-3 años. Estamos hablando de años de subsidio y de ganancias extraordinarias para las empresas, que por supuesto nunca pierden. Quería agregar un dato más, que es lo siguiente. Hay una oficina de defensa del consumidor en la Municipalidad de Moreno. Cada vez que aparecen estos programas, ya sea Garrafa para Todos, Ahora Hogar, o la distribución de las lamparitas de forma gratuita, bueno, todo esto que tiene que ver con derecho del consumidor... Ahí aparecen anuncios en la página oficial de la municipalidad de una oficina de defensa del consumidor de la Municipalidad de Moreno. Para comunicarte con ella y poder generar algunas consultas, tenés que llamar al número de la municipalidad, que es 462-0001, y después a su interno. De las 10 de la mañana hasta 10:35, nosotros estuvimos llamando como parte del servicio de la comunidad de brindar qué información tiene la municipalidad de la aplicación de este nuevo programa, el programa Hogar. Llamamos al interno 359 y al 238, y también llamamos al 0800, que notifica la página de la municipalidad, que es 0800-222-6673. No nos atendió nadie. Yo no sé si no hay nadie en la oficina, si no están disponibles en este momento, si atienden en otro horario. Pero bueno, quería decir esto porque es también información que requiere la gente y que busca a la hora de solucionar o de tener más elementos para que se cumplan sus derechos como consumidor. Sí. Viste que falla por ahí el sistema. Y entonces los datos no se cargaron. Pero vos tenés que comer. El Estado benefactor, que es el Estado levantado por sectores intelectuales, que es el que contribuye a tu vida, aprisiona tu vida. Y si no está, vos tenés que seguir comiendo. Y te tenés que bañar. Y tenés que viajar, tenés que andar, tenés que laburar. Esta transferencia del subsidio, claro, en los términos sistema yo tengo que decir que está bien. Antes que le den la plata a Aquitom, que se la den al compañero o a la compañera que necesita la garrafa. Ahora, para eso vos tenés que estar registrado en un manual de pobres. Tenés que ser pobre. Y es muy interesante, por ahí lo vamos a hacer con Bernardo y Cintia, no sé, en algún momento que podamos estar los tres. Los valores, ¿no? Porque cuando se dice que van a recibir este derecho, lo ponemos ahí y lo discutimos otro día. El derecho a eso, a comer y a bañarse, ¿no? A estar en un ambiente calefaccionado. En casas en donde, insisto, a veces no tienen ni agua potable y las calles están destruidas, pero se les llama hogar. O no tiene un baño y hay una letrina y se le sigue llamando hogar. Es hogar, punto. No se discute. Dos salarios mínimos, 9.432 pesos. 9.432 pesos. O hasta tres salarios mínimos de 14.148 pesos. Esas son las líneas de corte. ¿Quién gana 9.432 pesos? En grupo familiar. ¿Cómo se llega a esa cifra? O a 14.148 pesos. ¿Cómo se llega a esa cifra? Porque por algo lo pusieron ahí. Por algo lo colocaron. Esto es el corte. Y los que no tienen nada, los que no tienen programa, ¿qué hacen? Estamos hablando de 2 millones de hogares. De hogares. Y cada hogar tiene una composición. Mamá, papá, dos niños, la tipología. Pero ya no hay esa tipología. Hay hogares numerosos. ¿Qué hacen? ¿Hacen todo el trámite en ANSES? ¿O tienen que conseguir mediante la changa o como sea el dinero para tener una garrafa? ¿Qué creen ustedes que hacen? ¿Qué piensan ustedes que pueden hacer? En campo la historia es otra cosa. Y nosotros queremos empezar a recorrer ese campo. A ver, si hogares con garrafa y calefacción, es un incendio en puerta. Más que una opción de derecho, tal cual lo dice el instructivo. Hoy, para los que están absolutamente en sistema de ANSES, deberían tener 77 pesos. Esto es lo que dice TELAM, información de la Secretaría de Energía. Hoy tienen que tener 77 pesos. Bueno, veremos si esto es así. Lo único que dijimos en la mañana como información oficial de ANSES es que no había llegado el instructivo para aquellos que tienen que hacer el trámite personal, es decir, yo quiero que me subsidien la garrafa a 77 pesos. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Sí? ¿No hay nada más? No hay nada más. Defensa del consumidor de la municipalidad podrá responder, Cintia, si llaman ustedes al 462-0001. Interno 359-238. Probablemente puede decir Defensa del Consumidor. Está instrumentándose el programa, así que todavía no tenemos más información que esta. Diríjase a ANSES. Bueno, nos vamos. Nos vamos, sí, ya es tiempo. ¿Te cansaste? Un poco. Hemos corrido un poco. No tanto, pero... No tanto, sí. Cuando no se dan las cosas, uno se frustra. Pero apareció Polino y nos ayudó un montón. Bueno, ¿quiénes hicimos recorte en el día de hoy? Steffi, Bernardo, Cintia, Rubén, quienes habla. Salió el sol. No sé si es para todos. Hagan lo necesario y lo óptimo para que el día sea un buen día. Nos vamos. Chao, hasta luego. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.